La Unión Europea continúa con su recuperación económica a ritmo moderado, así lo reflejan los datos publicados por Eurostat, que señalan que el Producto Interior Bruto de la Eurozona ha crecido en un 1% entre los meses de abril y junio de este año. Se trata del cuarto trimestre consecutivo con cifras positivas en el PIB europeo y que además supone un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales más que en el último trimestre. Unos datos que reflejan también un aumento del 1,7% con respecto al año pasado. Entre los 27 destaca el caso de Alemania, que tras los ajustes puestos en marcha por el gobierno de Merkel, ha experimentado un crecimiento superior al 2%, una recuperación inédita desde la caída del muro de Berlín. España, por su parte, ofrece las dos caras de la misma moneda, un crecimiento del 0,2% en el segundo trimestre, pero un descenso también del 0,2% con respecto al año pasado. Se confirma de esta manera los buenos augurios de los analistas en cuanto al fortalecimiento de la economía europea, que además ha superado el ritmo de crecimiento estadounidense en prácticamente medio punto porcentual.